La noticia de que el día 26 se desarrolló por doquier en Surcorea, incluido Seúl, la quinta acción pan-nacional en demanda del retiro de la renegada Park Geun-hye, fue informada con amplitud por la agencia AP y los periódicos New York Times y Wall Street Journal de Estados Unidos de América, la agencia AFP de Francia, la Xinhua y la Red de Información de China, los periódicos Asahi Shimbun y Mainichi Shimbun y la agencia Kyodo de Japón.